que sus leyes mantienen por siempre ilimitados. Entonces, repetidamente hoy vamos a poner en práctica la lección del día y nos dice: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Vamos a repetir esta idea, esta dedicatoria, tan a menudo como sea posible, por lo menos 4 o 5 veces por hora. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. De esta manera vamos a parar ese tren, ese carril de pensamientos que no nos han ayudado durante todos estos días, durante todos estos años, durante toda nuestra vida. Y vas a ver cómo te das cuenta de cómo la mente pues anda viajando constantemente. La vas a aterrizar cuando digas: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Y en nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que su Hijo se ha salvado, pues vamos a empezar a quitarnos todo peligro, porque estamos a salvo de todo peligro y de toda tiranía. Con esto vamos a finalizar el tema del día y vamos a pasar rápidamente a la reflexión, que se titula Urgente.